po. Arranca este contraataque cuando son las 5 y 9 minutos de la tarde por tu alta ciudad 96.3 FM. Así que bueno, recordándole a todos, a todas, gracias a quien sale este programa, un pueblo que salió a defender nuestra constitución un 11, un 12, un 13 de abril, hoy un 11 de septiembre. Y bueno, que seguimos repudiando el fascismo, los golpistas, los corruptos y toda clase de malamañosos que no quieren ver la revolución por ninguna parte. Dale gracias también a nuestro comandante en jefe, al Hugo Rafael Chávez Fría, al Malacachimba. Por supuesto, a su hijo seguidor Nicolás Maduro Moros. Por supuesto, también sale gracias a una asamblea de trabajadores y trabajadoras de ALBA Ciudad 96.3 FM, donde todas y todas nos sumamos a ella desde el ministro Fidel Barbarito, aunque seguimos esperando la reunión con él, pero claro que sí nos reivindica y claro que sí cree en la organización de sus trabajadores, ¿o no? Bueno, sale gracias a Fidel Barbarito, Vladimir Sosa, Enza García, Randall Borges, Vladimir, no ver quién más, Sinamay González, Luigino Bracci, José Gregorio Sánchez, Gustavito Villapol, una parranda de gente, aquí lo que sobra es coordinador, así que, bueno, también, por supuesto, este equipo de producción, sí, contrata que lo producen. Y bueno, este equipo que está simbólicamente conformado por algunos compañeros y físicamente por otros. No, está Gustavo Rivero y Osly Hernández. Ellos nos acompañan de forma simbólica, ¿no? Espiritual. Eso es importante. La parte espiritual es buena y nosotros la consideramos. Y por supuesto, Inair, Gustavito, Carlos Gil, Pucci en los controles. Que es parte también de este equipo de producción en esta hora. Y por supuesto, en la parrilla. Y mi persona, Irosba Michino. Mejor conocida como la rusa por ahí. Así que bueno, también recordando los teléfonos de estudio para que se puedan comunicar con nosotros. Al 0212-562-7949. Así que repiquen, a ver si se escucha. Está funcionando todo. 0212-562-7949. La mensajería de texto hoy al 0416-534-8710. Y también al 0426-639-6959. Ahí te agregamos al WhatsApp. No tenemos PIN, pero sí tenemos WhatsApp. Así que mándanos tu foto, invitaciones, peticiones, porque hoy estamos en miércoles. ¿Miércoles de qué, Carlos? Miércoles de rock y electrónica. Ahí te va. ¡Así mismo! Puro ñongo, ñongo, pana. Casi nada. Lo que no me gusta a mí. Carlos nos acompaña, son los miércoles. Así que bueno, escríbenos al @contraataque963. @contraataque963 en el Twitter y nuestra página web, mejor dicho, nuestro dominio de pobre. Nuestro contraataqueguerrilla.blogspot.com. También nos puedes ahí buscar, agregar y ver toda la mazamorra que montamos. Si quieres ahí escuchar. Ahí está el Pucci, activado en los controles, ¿eh? Así mismo. Una de las suyas. Recuerda la mensajería de texto. 0426-639-6959. Si quieres escuchar música, escríbenos. Tienes Twitter, Facebook, Contraataque Guerrilla y mensajería de texto. Y bueno, si quieres, bueno, introducirte en este mundo de la radio, la alocución, nos puedes llamar al 0212-562-7949. Tenemos noticias, Carlos. Así, bueno, vamos a ver. Por aquí tenemos cortesía del Ciudad Caracas y un titular que nos dice lo siguiente: ALBA envía 6,5 toneladas de ayuda humanitaria a Siria. Esto es un tema muy importante, muy interesante, que se está desarrollando. Tenemos información muy reciente, pero bueno, vamos a profundizarlo dentro de poco. Así mismo, y tenemos más titulares por acá, que bueno, directamente de la Agencia Bolivariana o Venezolana de Noticias. Venezuela, Trinidad y Tobago firmaron acuerdo de explotación de gas en campo unificado. ¿Qué tal? Excelente. Bueno, aparte, por aquí tenemos una noticia en el ámbito de la ciencia. Ajá. Y es que nuestro compañero Jacinto Convit cumple 100 años como el gigante de la ciencia venezolana. ¿Qué tal? Ajá. Y si no sabes quién es Jacinto Combit, bueno, tienes que pegarte el ojo pelado más adelante en esta... Eso. Feliz cumpleaños hora. Al compañero, que está cumpliendo 100 años, nada más y nada menos, todavía echando para adelante. ¿Ah? Así mismo. Jacinto Combit, no te lleva nada. Así es, demostración palpable de que, bueno, la ciencia no es un comercio. Y por supuesto, no vamos a dejar de lado todo lo que está ocurriendo en los alrededores de este centro venezolano, en Caracas. Porque esta marcha, Encuentro Internacional Antifascistas de 40 años del golpe de Estado en Chile. Bueno, vamos a estar comentando un poco eso, haciendo contactos vía telefónica con algunos compañeros que asistieron a esta marcha. Y bueno, ahí Maduro nos dice que Caracas es la capital de la lucha antifascista y ejemplo de muchos pueblos que quieren darla también. Así que nos vamos a ir a un corte y ya regresamos, Carlos. Así es. Entonces, acuérdate, escríbenos 0426-639-6959. Llévatelo. Hesitating to look at my computer screen. I live up on a cloud for the whole world to see. You cyber hating me now for the publicity. We got that party pooper in the dough. It's coming full of shots straight down your throat. Gang of money, Capone with no. Two bad boys, Jerry Calipro. When you stop killing our buzz, we'll party rock with you. I'm just living my, I'm just living my. I'm just living my love, love, love. Why you killing my, why you killing my, why you killing my buzz? I'm not gonna play fair if you don't play back. I don't wanna be a bitch, but this game is whack. So get out of my way, say whatever you say. I'll be living my love, living, living, living. So you can be a hater if it turns you on. Have whatever you want if it makes you feel strong. But you better be down, cause this road is long. And I'll be living my love, living, living. I'll be living my love. I'm just living my, I'm just living my, I'm just living my love. I'll be living my love. Why you killing my, why you killing my, why you killing my buzz, buzz, buzz. Yo, I don't mean to stop ya, but you might wanna pick up the name you just dropped, bruh. I'm like a helicopter, yeah, you up in the building, but I'm up on top, yeah. Hey man, take this binoculars while I walk around the club with a fist of vodka, a body rocker, a panty dropper. Shots up for laughing at your jokes. Now shut down, you should walk away. Cause no one's laughing at your jokes. Now, yes, it's shut down, you better hear me say. Hoy miércoles de rock electrónica. Arrancamos este contraataque. Así que bueno, si tú quieres escuchar, si quieres compartir algún tema, alguna banda que sea más desconocida que María Corina en el metro. No, mentira, algo más conocido, pero un poco más importante que eso. Escríbenos, ¿a dónde? Bueno, tenemos por aquí los números telefónicos. La mensajería texto el día de hoy es 0426-639-6959. Repito, 0426-639-6959. Así que no tienes excusa para que escuchemos tus gustos musicales. Acuérdate, hoy, miércoles de rock y electrónica. Así que bueno, como todas las tardes, arrancamos con noticias de terror. De terror, mentira, son noticias positivas, pero para la oposición siempre son de terror. Tenemos por acá Ciudad Caracas, nos informa que ALBA envía 6,5 toneladas de ayuda humanitaria a Siria. Así, 6 toneladas y media de alimentos parten este miércoles desde Venezuela en un avión de la aviación militar como ayuda humanitaria al pueblo sirio. De parte de los pueblos, gobiernos de la Alianza Bolivariana, teléfono de Nuestra América, mejor conocida como ALBA. El canciller de la República Elías Aguas destacó que se trata de un gesto de paz y solidaridad de los pueblos hermanos que buscan generar un llamado de reflexión de quien tiene la capacidad de posponer la guerra. Así que bueno, ahí tenemos alguna llamada. Una llamada así, así mismo. ¡Aló! Buenas tardes, camarita. Alexander, buena. Aquí de San Bernardino. Para Alexander, ¿cómo estás? Mira, muy bien, escuchando su programa. Excelente. La verdad que no había intervenido más porque como ustedes tenían el formato de mensaje de texto y yo generalmente estoy a esta hora manejando, ajá, de verdad puedo intervenir con la llamada telefónica. Buenísimo, claro. Viste, sí. Alex, pero tienes auriculares, ¿verdad? Tienes que digo, manos libres. Manos libres, manos libres. Por supuesto. Sí, no, sí, la pasa es que... Alexander, disculpa, bájale un pelín al radio porque tenemos el feedback, entonces nos mete el sonido aquí. Sí, va. Ya, listo. Chévere. Listo. No, la pasa es que el Bluetooth está muy pegado. La pasa es que tengo un Bluetooth que va incorporado al radio y ya lo quité. Claro, no, está bien, está bien. Mira, le llamaba por lo siguiente. Bueno, pero, primero pues, me gustaría escuchar una cancioncita sobre Estéreo, ¿vale? Estéreo, ¿cómo no? Estéreo. Sobre Estéreo, pues, primero, ahí que estamos en cuestión del rock. Y adicionalmente, mira, lo feliz tu programa. Yo siempre lo escucho, no he vuelto a intervenir como antes porque ustedes tienen el formato de los mensajes de texto y como ustedes saben, yo generalmente estoy en la calle cuando no estoy escuchando. Pero mira, sigan para adelante, el programa ha estado muy bueno. Excelente. Hoy la marcha estuvo muy buena, nosotros estuvimos ahí. Ah, sí, ¿qué tal? ¿Qué tal? No, excelente, muy bueno, la gente está muy clara. Lo que pasa es que yo te digo una cosa, el pueblo está claro dónde está parado. Pero parece que algunos, y lo digo con mucha responsabilidad lo que voy a decir, parece que algunos dirigentes de nuestro gobierno no. Uh-huh. Eso sí, verá que me preocupa mucho porque no puede ser que yo, bueno, yo soy la persona que siempre los fastidié en un tiempo con la cuestión de la ley de los carros. Uh-huh. Recuerda, claro, que la ley de los carros por fin se aprobó, ya, uh-huh, va para un mes, se aprobó en la Asamblea Nacional y no había manera que nuestro gobierno nacional, no sé, parece que mi presidente no lo sabe, no ha salido en Gaceta. Ay, no había manera que el Ejecutivo la promulgue. Okay. Y mientras tanto, señores, los carros, como un modelo cruce por ahí de la gente de los Chevrolet, que cuesta solo y simple y llanamente en Europa $9,000, aquí cuesta, ¿cuánto es lo que es? 550,000 bolívares. No, es una exageración, y así lo vemos con todos los rubros, ahí no solo el tema de los carros, sino hasta en la alimentación. Hay una especulación gigantesca y créeme que en eso estamos trabajando. Y más que todo el pueblo, yo no estoy hablando de gobiernos, pero yo sé que la red, correcto. Lo que pasa también es que tienes que tomar en cuenta que una cosa es, y lo digo con mucha responsabilidad, es que el gobierno esté trabajando en la situación. Sino que no veo, en la parte de la especulación, no, discúlpame que te lo diga con tanta franqueza, no veo los presos, hermana. Ya hace falta meter preso al especulador. Ah, sí, no, mismo. Hace falta que agarres una persona. No te disculpes, eso es la realidad. Así 100 unidades, bueno, tributarias a un señor que se gana 100 unidades. Mira, una vez te repuesto, Planeta X en Quinta Crespo. Mira, tengo una campaña de un año. Lo puedes preguntar a los otros amigos en la mañana, en esta emisora, en Activa, en Mercado, donde yo me he metido. Para que esa empresa sea revisada, porque mira, yo soy el de la cadena del tiempo de que empezó en 8,000 bolívares y va en 35,000. Y donde yo pregunto todo el tiempo es ahí, Planeta X en Quinta Crespo. Eso, hermano, vamos a meterle la lupa. Hermano, no pido manera y amiga que lo sancione el Indepavi, aún con Eduardo Samán en la punta. Bueno, ahí tenemos que hacerle seguimiento. Vamos así a hacerle que bueno, seguimiento. Estamos aquí a la orden, Alexander, para hacerle seguimiento de todas formas. Y bueno, ya saben, nosotros seguimos siendo chavistas, seguimos siendo revolucionarios, pero parece que en nuestro alto gobierno hay personas que no lo sienten o no quieren trabajar. Pasen muy buenas tardes. Ojalá fueran ustedes los que tienen ahí. Cuídense. vamos para allá. Bueno, son críticas válidas ahí, Alexander. Nos vamos a ir a un corte musical dentro de pocos, pero no antes, sin hacer una observación a todos estos compañeros que están, bueno, sumados de corazón, cuerpo y alma contra el acaparamiento, contra la especulación, contra que realmente se cumpla lo que todos estamos promulgando, que es el seguimiento a toda esa maraña que hay en contra de, bueno, un alto de precios en carros, en comida, en todos y que los se ámbitos. Unan a la RETSA. La RETSA no es más ni menos que la Red de Defensoras y Defensores por la Seguridad y Soberanía Alimentaria. Y aplica para todo. Pues si conoces la organización popular, porque está bien, vamos a hacer la denuncia. Pero no es solo hacer denuncia, hay que organizarse. Hay que buscar esos núcleos orgánicos que recuerda están luchando. Que ahorita la RETSA lleva una lucha en el mercado de San Martín, donde vamos a intentar en lo posible un mercado que tiene más de 3 años suministrado por el gobierno, carne regulada y la vende a precio especulativo. Entonces vamos para esa, vamos a organizarnos con la RETSA. Ese es principio. El mensaje, camarada. En Katia también. En Katia. Ay, bueno, pero ahorita la RETSA necesita apoyo de todos aquellos y aquellas que se indignan con la especulación, que se sumen a la organización popular. No podemos indignarnos y nada más y quedarnos en la crítica. Recuerda, tenemos que organizarnos. ¿Okay? Si no hacemos nada, nada pasa. Así que muy importante. Así que vamos a irnos a un corte y ya regresamos en este contraataque. Pendiente de quién es Jacinto con Vic más adelante. Así que no te despegues. Si te mueves, pierdes. Ya regresa Contraataque. Seamos ciudadanos y no solo habitantes. Somos Alba Ciudad. Somos Alba Ciudad. ¿Sabes qué es una ley habilitante? En marco de la solicitud de la ley habilitante para combatir la corrupción, hecha por el presidente Nicolás Maduro, tocamos algunos tips que son importantes conocer. La ley habilitante es una herramienta jurídica de rango constitucional que faculta al presidente de la República Bolivariana de Venezuela a dictar decretos con rango, valor y fuerza de ley sobre las materias que estime pertinentes de acuerdo a las necesidades o emergencias del país. El artículo 203 de la Constitución Bolivariana de Venezuela dice: son leyes habilitantes las sancionadas por la Asamblea Nacional por las 3/5 partes de sus integrantes, a fin de establecer las directrices, propósitos y marco de las materias que se delegan al presidente o presidenta de la República, con rango y valor de ley. Las leyes habilitantes deben fijar plazo para su ejercicio. 4 leyes habilitantes en 13 años. Durante los primeros 13 años del gobierno revolucionario, la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela otorgó poderes especiales al presidente Hugo Rafael Chávez Frías para dictar decretos, leyes sobre una diversidad de temas que han impactado positivamente en el desarrollo del país. Entre las más importantes podemos destacar Ley Orgánica de Hidrocarburos, Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, ambas promulgadas en el 2001, y la más reciente, la Ley Orgánica del Trabajo, promulgada en el 2012. ¿Cuáles son los beneficios de una ley habilitante? Disminuir los tiempos de aprobación de las leyes. Simplificar los trámites administrativos. Agilizar todas las medidas necesarias para dar respuestas a las emergencias. Crear procedimientos administrativos extraordinarios. Dar respuestas oportunas y eficaz a los afectados en materias prioritarias, como vivienda, agricultura, alimentación, infraestructura, área económica, entre otras. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos conciencia, somos cultura. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Las y los cultores venezolanos se expresan ante las pretensiones del gobierno de Obama de emprender una guerra contra el pueblo sirio. Les habla José Alejandro Paredes, cantautor venezolano, solidarizado con el en la causa del pueblo sirio y hermanados todos los países que llevamos un pensamiento liberador, un pensamiento de unión y un pensamiento pacífico de la mano, sentando posición en frente de este gobierno estadounidense que sigue pretendiendo ser el dueño del mundo. Este mundo es de todos, este mundo es de todos los que intentamos hacerlo mucho más apacible para que nuestros hijos crezcan en libertad, en abundancia, como los tenemos aquí en nuestra patria bolivariana. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos un pueblo de paz. Somos cultura. Hey, comiendo moscas. Seguimos con Contraataque. Thank you. Seguimos este contraataque, escuchando ahí a Soda Stereo. Ella usó mi cabeza, hablando de Cerati, ¿vale? Bueno, te recordaremos, Cerati. Aléjense de esas cosas, muchachos. Bueno, ahí la mensajería de texto al 0426-639-6959, recordándoles una vez más. Pero bueno, ven acá. Complaciendo peticiones de Alexander. Así que también nos escriben por acá. Buenas, podrían poner King Nothing de Metallica, dedicada a Obama, que se cree amo del mundo y no es nada. Gracias, Santiago. Así que eso. Santiago está claro. Más nada. ¿Dónde está tu corona, rey nadie? Rey, sí. Rey nada. Don nadie, mejor dicho. Así es. So, mira. Vamos a agarrar aquí. ¿Tienes más mensajes por allí? Que nos leas. Sí, ahorita, pero cuéntanos. Ok, muy bien. Tengo por aquí una noticia que es que no puedo contenerme. Ajá. Es que es demasiado. Mira, a ver. ¡Chamo! Sí. Mira, chamo, eso suena. Esto es en el ámbito de ciencia de nuestro país, ¿no? Okay. Y les comentábamos temprano, hace poco, mejor dicho, que nuestro compañero Jacinto Convit cumple 100 años como el gigante de la ciencia venezolana, ¿ok? Así que bueno, felicitaciones. Vamos a contarles en primer lugar quién es Jacinto Convit. Él es el fundador y director del Instituto de Biomedicina, creador de la vacuna contra la lepra y persigue el sueño de encontrar la cura contra el cáncer. Así que bueno, imagínense esto. Ni tan sueño esto. Ya, ¿no? Acuérdense, ni tan sueño, porque Jacinto ya consiguió. Jacinto consiguió unas vacunas para ciertos tipos de cáncer. De ¿no? pulmón creo, y. Creo que fue tres tipos en específico, no recuerdo cuáles fueron. Sé que pulmón fue uno. Sí, pero es interesante, ¿no? Claro. Este tipo de noticias se ven invisibilizadas en los medios de la derecha. Solamente lo transmitieron los medios de los nuestros, de la revolución, que es donde vas a encontrar eso. Porque, ¿qué es lo que les conviene a ellos? Que potenciales pacientes que padezcan de esta lamentable y triste enfermedad tengan la posibilidad de recurrir a este tipo de tratamientos que, y de hecho, son desarrollados aquí bajo la dirección del compañero Jacinto Convit, que cumple 100 años de vida. Ojo, el compañero está vivo, lúcido y sigue adelante, ¿ok? Y sus investigaciones, por supuesto. Así que bueno, un saludo para él, toda su gente, todo su equipo, su familia y todos los allegados. Así mismo, y bueno, en este mismo orden de cosas importantes, ¿no? Hablando aquí de Jacinto Convit, de la importancia de una lucha que también él lleva porque no se comercialice el tema de la medicina, porque cuando él está haciendo todas estas investigaciones es bueno para el bienestar y no buscando la cura y la vacuna, ¿no? El héroe y el villano. Exactamente. Sí, eso se traduce en medicina. Sí. Bueno, ahí Ciudad Caracas nos dice por acá que Maduro, tu presidente, Caracas es la capital de la lucha antifascista y eso tiene un solo culpable. Ahí vale. Asimismo, el presidente Nicolás Maduro destacó que Caracas se convirtió hoy, este miércoles, en la capital mundial de la lucha contra el fascismo, luego de que la gran marcha realizada, para los que no la vieron, era tremenda marea y sigue siendo roja, rojita, para conmemorar los 40 años del golpe de Estado contra el presidente chileno Salvador Allende, promovido por el gobierno. ¿Adivinen cuál gobierno? Ya va, será de los Estados Unidos. ¡Correcto! 20 puntos, qué Carlos. Vegano, ¡qué me gano! ¡Epa, cuidado! Ajá, pero no solamente este año, no. Estados Unidos se hace sentir desde el 73, por lo menos en Chile, ¿no? Por lo menos en Chile. En 1973, un golpe de Estado que derrocó y asesinó al presidente chileno elegido constitucionalmente. Hoy Caracas es la capital de la lucha contra el fascismo y todas sus formas. El pueblo en la calle está dando su grito de guerra, expresó Nicolás Maduro Moros después del Palacio y desde el Palacio de Miraflores en Caracas, donde se dirige al pueblo venezolano en cadena nacional de radio y televisión, para que todos aquellos que tienen un poco sesgado su visión política se den cuenta de algunas decisiones que están por tomarse el policía del mundo, que ayer él dijo, yo no quiero ser el policía del mundo, es difícil ser el policía del mundo. Galletica Oreo, mejor conocido como Obama. Y bueno, el sigue. Señor presidente de los Estados Unidos, a quien yo llamo el diablo. Así es, comandante. Así mismo, comandante. Bueno, el mandatario nacional dijo que hace 40 años se dio la estocada a un proceso democrático y al pueblo chileno que eligió Allende contra, bueno, como líder para encaminar a Chile rumbo al socialismo. Y bueno, y Chile se ha visto sumergido en, bueno, toda la desgracia que hemos visto, todo el desajuste con el sector universitario, con el laboral. Todas las reivindicaciones que nosotros tenemos allá ya son un sueño. Por acá dice el mandatario, dice que Allende estaba transitando los caminos de la democracia para abrirle el espacio a la justicia social, a la educación popular, a la salud por el pueblo, al derecho al trabajo de la clase obrera, al derecho a la tierra, quien la trabaja, y también para abrirle el espacio a la nacionalización de los recursos naturales. Y bueno, ahí fue donde dieron la estocada y lo asesinaron. Y bueno, ahí aparecen un montón de mentiras sobre ese día 11 de septiembre que fue opacado por otros sucesos norteamericanos, porque hasta nos quieren quitar nuestra historia, quieren opacarlos con grandes sucesos. Muy poca gente sabe que el mismo 11 de septiembre, o por lo menos hoy mucha gente se enteró que el 11 de septiembre de 1973 ocurrió lo que ocurrió en Chile. Bueno, un comentario que quería hacerle con respecto a eso, ¿no? Algo relacionado. ¿Saben que la forma como se manejan los medios de derecha, ajá, específicamente el poder mediático inmenso, gigantesco que tienen los Estados Unidos y sus aliados, Gran Bretaña, toda esa gente, es tan fuerte que hasta el día de hoy, y óiganlo bien y anoten esto por allí en un cuaderno, en un celular, donde lo tengan, ustedes, la gran mayoría, no saben que el ataque a las Torres Gemelas no solamente derribó a las dos Torres Gemelas, sino un tercer edificio derrumbado. ¿Cuál será ese edificio? Así que se los dejo como tarea para que lo busquen por allí. Torre 7. Así que bueno, eso es un ejercicio, y ese mismo, de por supuesto, invisibilización mediática. En ese mismo orden, los estadounidenses exigen, mira, de verdad mucha gente dice, y en esa Nora Castañeda, que nos estábamos en una reunión hace pocos días, saludo a la camarada Nora, te queremos. Ella decía que el pueblo estadounidense, bueno, la revolución se iba, o la caída del imperio norteamericano iba a ser cuando el pueblo estadounidense despertara, y es verdad. Y bueno, y está pasando. Quizás no de la mejor forma, o no de la forma que uno está acostumbrado en estos pueblos donde la democracia sí existe, donde la participación sí existe, ¿no? Pero sí está sucediendo. Sí está sucediendo porque los estadounidenses exigen una nueva investigación del 11 de septiembre. Por acá nos dice la iniciativa Rating 911 que sopesa una teoría de la conspiración interna de la destrucción de Wall Street Center el 11 de septiembre del 2001, exige investigar la caída de las torres en un 12, su 12 aniversario de la tragedia. La Organización de Ingenieros y Arquitectos por la Verdad del 11 de septiembre, unos 2.000 especialistas ponen en la duda la versión oficial de la caída de las torres, la primera y la segunda, atravesadas por aviones que fueron secuestrados por los terroristas, ¿no? O sea, cualquiera es terrorista. Así los cinco héroes que son en Cuba, Renato, René, están presos injustamente en Estados Unidos, también eran terroristas. Estos quizás eran verdaderamente terroristas los que iban conduciendo estos aviones. Y que bueno, en particular la séptima, que se derrumbó unos 5 horas después de las dos primeras, la petición para exigir una nueva investigación ya ha sido firmada por más de 7.000 personas. Así que bueno, ahí están. Son más de 300 millones de habitantes, sí, que tienen que despertar de un gran difícil, letargo. Es difícil ir, Osva, porque fíjate, yo estaba leyendo recientemente que cuando el presidente de nuestro aliado Rusia, él se pronunció en contra de los Estados Unidos. No solamente se pronunció en contra, que eso lo deja en corto, porque el presidente de Rusia, Vladimir Putin, le dice directamente a los Estados Unidos: ustedes mienten, abro comillas, ustedes mienten y lo saben, con respecto a las pruebas forjadas del uso de armas químicas por parte del gobierno de Al-Assad. Y justo después de haber expresado su apreciación en base a las evidencias En Estados Unidos inmediatamente fue bloqueado el canal Russia Today. No solamente el canal Russia Today. Dentro de los Estados Unidos. Dentro de los Estados Unidos nada más. O sea, ¿okay? Más privados de la información, más condenados a la ignorancia y a la y al cerco mediático que tienen los estadounidenses gigantesco. Lo logran a través de los controles de proxy tan fuertes que ellos tienen, de sus servidores, donde filtran todas las noticias que pueden llegarles, ¿no? Y no solamente el canal televisivo, sino medios de comunicación a través de redes sociales y digitales fueron bloqueados por el gobierno norteamericano, específicamente por el Pentágono y la CIA. Así que bueno. No, vamos a ir un corte y ya regresamos. Así que este es tu contraataque, donde todas estas preguntas te las puedes aclarar también entrando a nuestro dominio de pobre contraataqueguerrilla.blogspot y conseguir bastante información sobre el tema. Así que bueno, vamos a ir ahí complaciendo peticiones hoy miércoles de rock y electrónica. Escríbenos, ¿a qué número? 0426-639-6959. Llévalo, ya regresamos. Won't you come? seguimos en este miércoles de rock y electrónica, escuchando la mensajería de texto al 0426-639-6959. Y escuchábamos que, Carlos. No. Eso es un gran clásico. Una bandita llamada Soundgarden, Black Hole Sun. Casi nada. Cortesía de Pucci. Pueden comunicarse con el Pucci a través del Twitter @DJProduce. Más nada. Así mismo. Bueno, ahí nos vamos a ir a nuestra sección del día. No la podemos dejar por fuera. Es que ellos no se dejan, de verdad. No. La oposición no se deja quedar por fuera. Nos vamos a ir a nuestra fiesta de locos. Esto es una fiesta de locos. Esto es una fiesta de locos. Esto es una fiesta de locos. Pero yo soy el único que no estoy loco. Chávez, sos el único que no estoy loco. El nazi, Onal. Pablo Medina, adivinen qué. ¿Qué dice? ¡No votaré por Ismael García! ¡No puede ser! Le cayó como anillo el dedo. Bueno, a pesar de que desde 1998 Pablo Medina no está de acuerdo con las propuestas de Chávez y tampoco con la de Carmona, tampoco hoy está de acuerdo ni con Ismael ni con Ledesma. No le gusta la oposición, dice que son unos par de bate quebrados. El integrante de la Junta Patriótica aprovechó el momento para felicitar al pueblo venezolano. Estos 15 años muy duros se mantienen en una lucha por el país democrático, por un país con futuro que, a pesar de tantos problemas, tradiciones y traiciones, se mantiene el espíritu de lucha. Bueno, eso fue todo. Pablo Medina no votará ni por Ismael García ni por Ledesma. Así que qué bello. Entre ellos mismos no se soportan. Pero ahí tienes ahí una información interesante y complaciendo peticiones a fondo. Sí, bueno, por aquí tenemos un titular bien interesante que nos dice que Obama mantiene disposición de atacar a Siria pese a propuesta rusa. Esto es bastante resaltante. Recuerden que el país de Siria ha recibido acusaciones fantasmas gracias a... fueron desmontadas por nuestro Walter Martínez en Dossier, que Estados Unidos simplemente quiere que todo el mundo, por un asunto de fe, los apoyen a atacar e invadir al país sirio. Pero ellos simplemente dicen, tenemos las pruebas, pero no las vamos a mostrar. Entonces, bueno, todavía estamos esperando. Es un acto de fe, como bien decía Walter Martínez, que hay que tener para... ya ves que estoy distraído porque es que está sonando una musiquita allí, pero bueno. Bien pertinente con el tema, por supuesto. A ver, tenemos aquí, el presidente de los Estados Unidos ha solicitado al Congreso de su país que posponga la sesión para aprobar o no un ataque militar a Siria, aunque reiteró su disposición de aplicar un ataque armado en lugares puntuales, en caso de que se agote la vía diplomática. O sea, recuerden que ellos son los mayores vendedores y productores de armas en el mundo, así que qué mejor para el negocio que haya guerra. Así nada, así, eso es. Aquí, bueno, recordando también aquel titular de hace días de Globoterror, donde Obama dice que en cumbre G20 había poco ánimo para atacar a Siria. Ahora hoy va a consultar al G1, o sea, a ellos solos. A ellos solos. Recuerden el carácter antidemocrático que tiene Obama y la desfachatez, el descaro de decir que no importa lo que diga el Congreso, no importa lo que diga el 99,9% de los pueblos, él está convencido, él solo está convencido de la decisión que tiene que tomar. Así que bueno, recuerden, si aquí en Venezuela, es más, en Venezuela ni siquiera nos hacen eso, aquí participan todas y todos. Así mismo, pero bueno, dejando esta musiquita de fondo, nos vamos a ir y a despedir y recordándole todas las tardes que Cristo te ama y Chávez también. Yo quiero hacer un programa, otro ahora. Que no venga Mango, vengo yo. No, viene Gustavo Hiroja o Jorge Rivero. Pero mañana. Sí, todos los días. No, quiero yo. Randall, dale un espacio a este loco. Los peques tenemos derecho a tener un programa en esta emisora porque cuidamos la naturaleza y queremos la vida. Y queremos los pueblos del sur tomar las emisoras y las radios y las ondas hercianas.